María, bueno, coméntenos qué situación ha vivido, no usted, pero sí su hijo, Sí, su mis compañero, sobrinos, ¿no? Su sobrino. mis sobrinos. Sí. Ayer a las 7:20 de la tarde, iba entre la 10 y la 13, y viene la camioneta de la policía del barrio, lo tira al piso, lo patearon todo, lo golpearon, le sacaron dos dientes, hoy está en la comisaría. ¿Y cómo es? Y fue este señor, un policía, que los pibes ya lo nombran como el castigador. Le dicen el castigador porque él desde arriba de la camioneta empieza a tirarle bala de goma a los pibes y ya hay varios pibes lastimados que no quieren denunciarlo, no quieren hacer nada. Porque él dijo que lo iba a levantar, lo iba a llevar al campito y le iba a meter un tiro. Entonces yo ya estoy cansada. Es decir, fue a las 7 de la tarde, todo el mundo lo estaba mirando que el pibe iba caminando solo con su remera de River puesta en sus hombros. Entonces no entiendo el por qué sacarle dos dientes, no entiendo por qué esa agresión, si ellos están para cuidarnos, no para agarrar a los pibes así de esa manera. ¿Y qué? ¿Usted sabe de que los pibes ya han recibido amenazas de este policía? Sí, ya le ha tirado. Hay un pibe en el barrio, uno tiene una posta de goma en el brazo que no se la fue a sacar. Hay otro pibe que la semana pasada también le pusieron como cinco tiros de bala de goma y no lo denuncian porque tienen miedo. Son pibes chicos, no son hombres grandes, son pibes. Y como ya le pusieron el castigador, cuando lo ven arriba de la camioneta, sí, el único que anda con esa que anda con la bala de goma. Claro. Usted ha hecho la denuncia en la fiscalía. Sí, yo fui anoche al juzgado, no había nadie, fui a fiscalía, el fiscal Puntel, lo fue a ver a la comisaría. Él fue detenido y fue trasladado a la comisaría primera. Sí, a la comisaría primera. Así que yo me presento a la comisaría primera y me dicen que ellos le prestan la comisaría y no tienen nada que ver. Entonces me dirijo a fiscalía, hablo con lo de fiscalía y lo van a ver, claro, con Puntel y lo van a ver a la comisaría. Y ahí constata que el pibe le falta dos dientes, que tiene el botín marcado en el pecho del policía, el hombro todo negro de las patadas que le pegaron. Entonces que no me digan que esto es mentira. Hasta ahí, hasta ese momento, hacía 2 horas que el pibe estaba preso, no había ni siquiera presentado al médico de la policía a verlo. No había nadie. Si yo no hubiera ido, ese pibe hoy está todo dolorido todavía ahí adentro de la comisaría. Entonces yo quiero que alguien me diga algo, que alguien salga a decir, no sé. Nos confundimos, pero le sacaron dos dientes, Claro, ¿no? No claro. es poca cosa dos dientes. ¿Y el fiscal qué hizo, además de ir y constatar la agresión que había Hizo sufrido? la denuncia contra la policía y por seguridad del pibe lo quería llevar a la comisaría de La Boca. Entonces, imagínate cómo está todo esto, si por seguridad lo quería llevar a la comisaría de La Boca, no me quiero imaginar que en realidad qué estamos viviendo. ¿O es mano libre para la policía hacer eso con los pibes? Claro. ¿Y usted le contó al fiscal que los chicos ya identifican al policía que Sí, le dije cometió? yo anoche, porque hablé con él anoche después que lo revisó, me dijo, ya está todo, dice, más pruebas no hay, las tiene en el cuerpo, le faltan dos dientes, tiene los bolsillos marcados en el pecho, dice, ya está todo hecho, esto es una causa penal, me dijo, puede ser Sí. una causa penal para esta policía. Por apremios ilegales. ¿Y la situación de su sobrino qué va a hacer? ¿Continúa detenido? ¿Qué Sí, dijo el continúa. fiscal? El fiscal me dijo que iba a ver el juez entre el transcurso de la mañana que iba a pasar. Y el juez bajó ayer a verlo. Anoche fue el juez a verlo. ¿Qué juez está en el Musi, humano? lo fue Musi. a ver cómo estaba. Así que ahora voy para allá a ver qué es lo que me dicen, qué es lo que. Porque también para armar causa, arman. No digo toda la policía, porque como les dije anoche, hay mucha policía buena, mucha policía que vale la pena. Pero este policía me parece que no es necesario que haya hecho esto con el pibe. Ya lo sacaron hace 2 o 3 meses atrás, me dijeron, por haberle golpeado a otro pibe. Y ahora lo volvieron a traer de vuelta a mi barrio. Es decir, ¿cuándo? ¿Qué tengo que esperar? ¿Que este policía lo lleve al campo, le pegue un tiro a la cabeza y después yo salga con un letrero, una foto de él a pedir justicia? Yo no quiero eso. No, no, seguro. No quiero eso. Lo que usted está solicitando concretamente es que este policía sea retirado de por lo menos de la De la comisaría comisaría de mi 38, barrio. que es el barrio La Valle, donde, y si no, que sea retirado de la fuerza, digo, porque si hace eso en esa comisaría, tranquilamente lo puede hacer en cualquier otra. Y sí, pero si tiene ganas de pegarle, que le pegue a los hijos de él. De última, ¿por qué tiene que venir a pegar a estos pibes de arriba al patrullero parado con, dándole composta de goma? ¿Qué estamos en el oeste ahora? ¿Qué es esto? Yo necesito que alguien haga algo. Que fui a todos los lugares. Ahora voy a ir a hablar con el juez. Decir, quiero respuesta, que alguien me diga por qué le faltan los dientes, por qué le pegaron de esa manera. Eran las 7:30 más o menos de la tarde. Imagínate si le hubieran agarrado a las 12 o la 1 de la noche. ¿Qué hubiera pasado así con ese pibe? Bueno, María, gracias por acercarse. Bueno, gracias a ustedes por escuchar.